viene el doctor. El leoipus y el mamut, quien no tiene un alfatón. Y ahora la apuesta eras tú. Reactores de fusión, viajes interestelares, soluciones integrales para el global calentón. Alberto, eres el clon, tienes tus obligaciones. Un pastón, fueron más de 10 millones. No me hables de vocación, tu mente privilegiada no va a ser desperdiciada. Tú no puedes ser un clown. Ser un clown, un clown, clown, clown, clown. Que la vida es relativa, dices que es tu teoría relativa, qué guasón, que es tuya la decisión, que tu vida es incompleta y que buscas redención. Una trompeta. En el circo americano, junto al Augusto, ese enano, pues que empiece la función. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Ya me toca rendir cuentas. Esperábamos respuestas y nos ha salido un clown. Ser un...